pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué? ¿Por qué es lo que acopla? A ver. El parlantito, fíjate, el parlantito. ¿Qué está? Che, hola, hola, hola. Pero se escucha re bajito el micrófono. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, hola, hola, ahora sí, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Pobladora. Buenas tardes, Gerli, Foco Modelo. Las Torres de Wilde, ahí toda la gente de Wilde. El Oeste, si nos está escuchando alguien del Oeste. Esto es Sin Careta, mi nombre es Vanina Montes. Está todo ahí algo acoplando y no sabemos qué es, pero bueno, ya lo vamos a ir resolviendo o no, quién sabe. Pero acá estamos, che, sin careta, por FM La Mosca 93.5, con un calor de locos. ¿Prendió el aire acondicionado? No sé, creo que no. Prendió, pero no estaría. ¿Calor que hace en el estudio, querido? Uy, ese es... Están 17, más madera. Bueno, buenas tardes a todos y a... No, no sabemos, no estaríamos sabiendo. ¿Ustedes tienen un parlante algo? ¿Qué es lo que hace ese ruido? Se los pido, por favor, no vamos a estar así todo el día, Pónganse las pilas, gente. Aparte, venía haciendo radio artillería, ¿no tenía este problema nosotros? ¿O sí? Hola, hola. No sé qué onda. Bueno, acá estamos, che, sin careta, con una copla insoportable. El teléfono cerca de algún lado. ¿Algo de eso? ¿Algo que usted... No. ¿Qué es? No, pero nunca hice interferencia en tele. Hay algo, sí. ¿Los auriculares? A ver, fíjense. No, acerquen los teléfonos. Acerca el teléfono. No, boluda, no me traes. No. Ahí. No, es casualidad. ¿Qué carajo es? No. Bueno, no sabemos. Si hay un sonidista cerca, que venga y nos arregle esto. No sabemos qué es lo que está haciendo tanto. No, se va a complicar. Me molesta. Bueno, ahí estamos, ya está. Sé que nos quedamos así, quietitas, donde estemos. Bueno, gente, esto es Sin Careta, arrancamos. Le vamos a dar la bienvenida. Para que tengo que poner su tema, porque esto es así, cada una tiene su temita. La Negra Paul, señores, con todos ustedes, volvió a la radio, La Negra. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien de vuelta? Muy bien, de vuelta, he regresado. Ha regresado la nena, bueno, contenta, feliz, ¿qué me cuenta? Bien, contenta, feliz, relajada. Párate, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo. ¿Hoy va a bailar en Pituca la nena? No sabemos. Sí, todo puede ser, ¿eh? Y está también, señoras y señores, que me atreví a elegir el tema yo. Esta me conoce, perfecto. La señora Flavia, ¿cómo anda, querida? Tanto tiempo. La eterna lucha. Sobre tu cintura no me queda mucha duda de lo que quiero hacer. Ahí estoy el 8, ¿eh? Terraza de la luna y volver. Bien, todo bien, ponele, ¿no? En la eterna búsqueda laboral, si alguien sabe laburo y fácil. Laburo, fácil y vivienda, nada más, chicos, ¿qué más? No, estoy pidiendo nada. A ver, bien, piloteando, tomándonos un vinito ahora para relajar. Un vinito día, rosado, que era el más barato. 30 pesitos, aguante el día, chicos. El tinto sale más caro. No, ni vino, ni en pedo te puedes poner ya, este hijo de puta. Nada, ni en pedo. Nos está quitando toda la alegría, toda. Yo estoy indignada también, ¿eh? ¿A dónde está Petu, loco? ¿Dónde está Petu? No vino la Petu. Nos está amenazando, dice que nos está escuchando. ¿Me está escuchando? Petu Careta, ¿qué haces que no viniste, Petu? Qué indignación, loco. Esos son los mocos de la conductora. ¿Sí? Se te extraña, Petu, ¿dónde estás? Vení. Qué mentira vas a que sea. No te acordaste que ya todo el día, boludo. Tengo tu tema acá en punta y no lo voy a poder poner. Vamos a ponerlo igual, ahí de ¿cómo es? En honor a la Petu. En honor a la Petu, a ver. Vamos, entonces. Ahí va. Vamos a arrancar con ese. Dejamos ese sonando y volvemos después del tema. Tal cual. es nada más, solo un buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Bueno, acá estamos, seguimos, sin careta, por FM La Mosca 93.5. Hemos encontrado cuál era la acople. He encontrado cuál era la acople. No, así que ya no voy a acoplar más. Soy una genio, soy una operadora, la mejor operadora de Zona Sur. Por supuesto. Si hay un operador que venga también. Necesitamos laburo, vivienda, operador y faso. Está igual, todo eso. Y vino, sí, no, un buen vino. Excluyamos o una birra, qué rico una birra. Una birra bien helada, ¿no? Bueno, estamos esperando a la gente de Buena Semilla, ¿eh? Vamos a terminar con Reggie el día de hoy. Por ahí traen algo, hay alguna buena semilla. Ojalá. Porque está faltando de todo, gente. Nos está faltando de todo, pero bueno. La salsa de los que tienen poco pero bailan igual. Así es. Acá estamos. Gracias a la gente que está escuchando al siberiano que me mandó un WhatsApp de que estábamos acoplando. El siberiano. Así que le mandamos un beso grande. Venite para Pituca, Ciber, que no tenemos plata, necesitamos birra. Traete un par de pesos, nos tomamos una birra ahí en Pituca. No tenemos nada, pero lo ponemos todo. ¿Eh? No tenemos nada, pero lo ponemos. Literal. Bueno, tampoco vamos a poner todo. Tampoco todo, che. Bueno, saludos a la gente de Facebook, la que me quiere y la que no. Tengo un montón de gente. ¡Uf! ¿Cómo estamos metiendo enemigos en el fuego? El otro día me dijeron: comprate una ruda macho y una ruda hembra, ponerla en tu casa. Una cintita colorada que te regalen para la muñeca. Están como loca la gente, ¿eh? No. Yo creo nerviosa que... la gente. ¿Qué les pasa? Para mí creo que eso es lo que estaba hablando con Petrón. Me robaron anoche. La bicicleta. Sí, lo copió. Bueno, a mi hija le robaron el celular. Están choreando a dos manos. Estamos todos cagados de hambre, la viejo. Sí, pero no está la... bien. Sí, pero... No, boluda. Bueno, están choreando mucho. No. Acá está complicado. El otro día vi ayer tres policías de la Federal en Avenida Galicia. Ah, me vi la foto. Uno estaba en la esquina de mi casa. ¿Qué hace este tipo? Estaba re perdido, los vecinos todos perseguidos. Donde iba el yuta, los vecinos persecutan mirando para todos. En Barracas te digo que también, ¿eh? Bueno, en pero Barracas esquina... es capital, Avellaneda, ¿viste? Pero Barraca acá, boludo, bajando al puente. Sí, acá pero es nomás. Capital. Pero acá en la Federal... Sí, no. Ahora igual le dieron permiso a la Federal para estar en provincia, así que... Qué miedo cuando vengo en el bondi y veo que están ahí. Cuando ves un federal te da miedo. No sé si miedo, pero bueno. A mí sí, porque el baúl vergüenza, no vergüenza te tendría. Bueno, che, se viene el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. La verdad que no venimos avanzando mucho en esa temática. Quería comentar un poco por qué se celebra el 25 de noviembre. En realidad no se celebra, se conmemora. Claro. Que es distinto, es un día de lucha, no es para que te regalen flores ni bombones. A veces las mujeres un poco confunden el día del 25 de noviembre como una celebración. No lo es. Es un día que se recuerda el brutal asesinato de las hermanas Mirabal con el régimen de Trujillo en República Dominicana. Y de ahí quedó el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de violencia contra las mujeres. Ellas eran compañeras militantes que tenían sus nombres de lucha, que eran Mariposa 1, Mariposa 2 y Mariposa 3, por eso se les recuerda como las mariposas. Dicen que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Minerva, Patria y María Teresa Mirabal nacieron en la familia acomodada de la provincia de República Dominicana en Salcedo. Fueron madres, esposas, universitarias y activistas políticas. Vivieron en una época de represión y lucharon para cambiar las cosas. Todavía el día de hoy se las recuerda como las mariposas. Cada 25 de noviembre se conmemora el aniversario de su muerte, en realidad de su asesinato, y por ello cada 25 de noviembre se celebra, o se conmemora, digo yo, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres. Ellas estaban yendo en un auto a ver a sus esposos, que Trujillo, el militar que estaba en ese momento en el poder, los había metido presos, y las interceptaron en el auto y las mataron a golpes, a las tres. Así que por eso se conmemora y es un día de lucha, es un día para salir a la calle, y las compañeras, seguramente va a haber movilizaciones el 25 de noviembre. Hay un comunicado de prensa, tolerancia cero a la violencia machista y a la ausencia de políticas públicas, en una nueva conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, activistas políticas a quienes el dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo, ordenó asesinar en 1960, el Movimiento de Mujeres Diversidad de la Ciudad expresa enfáticamente tolerancia cero, y nosotras también desde acá, tolerancia cero a la violencia machista y a la ausencia de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTB. Tolerancia cero a los funcionarios y funcionarias judiciales que resuelven sin perspectiva de género, desconociendo las relaciones desiguales de género que se manifiestan en las causas vinculadas a la violencia y a la discriminación. En dicho marco, el lunes 26 de noviembre, a partir de las 12, concentraremos en tribunales Tucumán y Brown, acompañando a las familias y amigos de Lucía Pérez a la lectura de la sentencia, esperando una condena ejemplar para los femicidas de la joven. Finalizada la lectura del fallo, marcharemos rumbo al Monumento de San Martín, donde tendrá lugar un acto conmemorativo en el cual los familiares de las mujeres asesinadas por el machismo tomarán la palabra. Haremos visible nuestra bandera en el nombre de cada una de las mujeres que fueron asesinadas en nuestra ciudad por el machismo. Seguidamente a las 18 horas van a realizar una movilización por las calles céntricas al grito de tolerancia cero a la violencia machista, tolerancia cero a la justicia patriarcal, no al desmantelamiento del área de género del municipio, basta de travesticidios, cumplimiento efectivo de la ordenanza de emergencia en violencia por motivos de género y diversidad, justicia por Lucía Pérez Montero y todas las víctimas de femicidio y travesticidio. No al presupuesto de ajuste del gobierno nacional, ni una menos, viva nos queremos. Así que agradecemos a las compañeras que han mandado el comunicado. Y bueno, seguramente va a haber muchas movilizaciones más. En Mar del Plata se van a juntar a las 12 en tribunales por la sentencia, lo que acabo de leer, 26, Luro y Mitre, esto es en Mar del Plata, por Lucía. Y después tengo acá, señores jueces Viñas, Carnevales y Gómez Urso, exigimos que fallen con perspectiva de género, también por Lucía Pérez, es en la Asociación Judicial Bonaerense, que está también pidiendo y exigiendo a ver qué van a dar en la sentencia, ¿no? Porque tienen que dar la sentencia y condenar al femicida. Entonces hay que ver qué hacen. El sábado 24, en Artigas 190, en Flores, manifiesto ya, hay una expo, festival, ensayo, fotografía, cineficción. Así que todas las que quieran ir también, ahí va a haber un festival a las 24 horas, el 20 de noviembre. Bueno, y seguramente va a haber muchas compañeras más que van a estar activando, y agradecemos que nos están mandando las movilizaciones. Bueno, ahora te voy a contar un poco el del Registro Nacional de Femicidios durante el gobierno de Cambiemos, cómo son las estadísticas, vamos a escuchar un tema, porque si no es para salir a matar machos. pero cuando escuches los números te vas a querer matar. Sí. A ver, ¿con qué me vas a sorprender? Escúchame que... Te ibas a preguntar, ¿verdad? Te iba a decir que pongas Calle 13 en Latinoamérica. Bueno, es un buen tema. Sí, es un buen tema. A ver, vamos a... En realidad estaba buscando otro, pero como no lo encontré... Vamos a ver si está acá. Que no me acuerdo el nombre, vamos con ese.

Bueno, acá estamos, che, seguimos, más sin careta. Nada que quede por decirte nada. Yo sé que no hay nadie de la Rolinga escuchando, pero cópense, loco. Ármense de vuelta, loco. Cópense. Nosotros no. Vamos y agitamos, aunque seamos una única dos que agiten. Éramos, siempre éramos nosotros dos igual, así que. Bueno, y aparte la Rolinga nos unió. Sí, ¿eh? La primera vez que salí con Bunny fue porque puso en el Facebook: ¿alguien va a ver a la Rolinga? Y dije, yo voy, que de pedo. Ahí ¿no? nos conocimos, sí. Que de pedo. Locura, la encontré. Bueno, gracias a la Rolinga. Me gané un disco, por eso fue. Me había... Te trajo suerte igual también. Sí. Aparte, qué buena banda. Yo no sé la gente cómo nos agitaba con eso. No sé cómo banda. La gente no iba. Impresionante. Pero bueno. Bueno, escúchame, tenemos. Yo les quiero decir, antes que nada, que hoy, 23 horas, cuando termina Sin Careta. Así termina es. El programa y nos vamos todos a Pituca. A Pituca, qué loco. Le mandamos un saludo a Mario. Qué lástima que no está escuchando. ¿Por qué no lo grabamos y se lo hacemos escuchar? Sí, pero bueno, ahora bueno, la próxima. Un saludo a Mario muy grande, que a veces nos regala una birra, nos hace entrar y tiene la mejor onda. La mejor onda. La verdad es la uno mejor. De los pocos boliches. Agarra muy lindo la mano. Sí. Es muy copado. Es muy buena onda. Es muy copado. Es muy buena onda. Bueno, hoy, viernes 23 del 11, además va a estar tocando gente amiga, Socoles, tributo a Socol. Lo recomiendo, no los escuché nunca, pero lo recomiendo igual porque es gente buena, gente piola, gente que conocimos en Pituca y somos como chanchos de repente. Sí, de repente somos. En 5 minutos éramos amigos de toda la vida. Así que bueno, hoy Socoles en Pituca, además va a estar tocando el Más Acá y Naranjos. Así es. No, Naranjazos. Naranjazos. Ahí está, Naranjazo, pensando. El Más Acá y cierra Socoles, esta banda tributo a Socol, que bueno, vamos a ver qué onda. Pituca Bar está en Avenida Hipólito Yrigoyen 2536, ahí pasando el Puente Gerli. A pasitos del Puente Gerli. vamos todas de acá, nos vamos a Pituca, así que el que quiera, la que quiera, se puede acercar con un facito que no tenemos. Ay, sí, por favor, alguien que traiga marihuana. Queremos fumar. Escúchame, Montes, dale. Tengo acá un audio de un amigo que hace 15 millones de años que no veo y no sé cómo está escuchando la radio en el bien día ahí, de hoy. Viste, la radio une también, bien. Cristian, la 25, te tengo agendado así que sos Cristian, la 25, que mandó un audiecito. A ver. 30 segundos, creo que. Escuchar, acercarlo bien. ¿Qué haces, Flavia? ¿Todo bien? Acá quien los saluda es Cristian Andrajoso, o Cristian 25, también conocido, de la radio La Resaca del Rock. Los estoy escuchando y bueno, muy buena onda, muy buena información la que están pasando, la del 25, y la verdad que es una pena que sigan matando mujeres y que no haya nada que lo puedan, que puedan parar con tanta locura. Así que bueno, si me pueden indicar un tema de la 25 sería mucho mejor. Saludos. Dale, nos vamos a ir. Un saludo a toda la gente de la radio, a los colegas de Radio Resaca, ¿no? Resaca del Rock. Y vamos. Gaby, que también la conocí en Pituca. ¿Nos está escuchando o nos escuchan dos personas? Gaby, ¡Para! Y el Siberiano 3. Siberiano y Petu también, que también nos mandó un audio. A ver, la Petu, gracias. Son cuatro, gente, loco. Ahí la Petu mandó un audio. Hoy nos consagramos, ¿eh? Las estoy escuchando, chotas, ¿eh? Ojalá que salga genial el programa sin mí, porque, bueno, ¿vieron? Sí, falta mi talento ahí, capaz que se hunden. Pero bueno, les tiro las buenas vibras de acá, chicas. Bueno, te extrañamos, Petu, te extrañamos. Esta sé que está faltando. Esta se está yendo para la cultural, ¿viste? Yo te dije, va a ir para otra radio, sí, se bueno. Nos va a ir, nos va a dejar, no va a venir. Hay que hacerle el aguante. No, sí, bueno, pero que no deje de venir. Va a venir. ¡Oh, no va a venir! Bueno, no, ahora después nos vamos a ir con un tema de la 25, entonces ahí para el amigo para el colega radiofónico. Bueno, ¿tenemos algo más? No, bueno, me pongo una vez. No, ponemos un temita y si querés podemos. Dale, con las noticias de hoy. Dale, y acordate que después de Sin Careta nos vamos para Pituca a ver a Socoles, a escuchar un poco de rock and roll y a pasarla bien. Pituca se pone, ¿eh? Se pone Pituca. Fin de pera en Pituca. Yo sé lo que les digo. Es una noche fría y húmeda en Buenos Aires. Ya no hay sueños en esta ciudad. Oh. Y el rock and roll se trata de eso, de no perdernos. Sonando la 25. Siento con la Ferrari. Yo no saqué boletos a este infierno. Gente triste veo caminar. Mi facultad ha sido esta calle. Quise ser así como soy. Dale, rock and roll. Perro voy, siguiendo al sol sin saber qué hacer. Pasa el tiempo, más 25 son. Che, seguimos con más Sin Careta, FM La Mosca, 93.5. Tengo audio del siberiano. Vamos, que somos cuatro nada más. Aparte, qué novedad, siempre las escucho. Que no hables otra cosa. Otro. Te iba a pedir la rockera de la 25. Qué temazo ese también. Oh, también lo podemos poner un poco más adelante. Lo podemos poner en la rockera, sí. Bueno, gracias, Siberiano. Ahí la gente que mandó audio. Hay un número para llamar al aire. Salís al aire. Sí. Teléfono de línea, que no se usa mucho, pero... Pero está firme. Vos podés llamar desde tu celular igual, quédate tranquilo. Es el 5433-3607. Llamás y ahí estás en vivo, hablas en vivo, decís lo que se te sin canta. Sin filtro, porque no tenemos prueba nada. Apreta un botón y salís al aire. Exactamente. No tenemos telefonista. Podés putear. Y si no, podés... mandás un audio al celular de Vanina, que es el 1556 46 89 55. Lo voy a decir dos veces porque a mí me pasa que estoy escuchando la RQP, sí, y Martina Sotopose me tira el número así, taca taca taca, no, nunca llego. Agarra la lapicera o el celular, agendá en el teléfono. Sin Careta, 1556 46 89 55. ¿Es así segura? 15 5 6 4 6. Pero lo decís diferente. Bueno, lo digo diferente. Pero bueno, sí. Los números son los mismos. Si está bien, está bien. ¿Tenías algo para leer ahí, vos? Sí, pero ¿querés decir algo? Tengo lo de violencia. No, como quieras. Si querés seguimos con eso y después... Dale, bueno, mirá, te cuento. Nada por aquí, dice. Es difícil saber cuál es el papel que cumple el Instituto Nacional de las Mujeres, INAM, porque sus políticas o bien no son comunicadas o son directamente inexistentes. Pero sí se puede advertir el presupuesto que se le asigna a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, contra lesbianas y trans. Apenas el costo de un viaje en colectivo por cada ciudadana en este país, en donde año a año las cifras de femicidio y travesticidio son alarmantes. En este país donde la crisis social también se traduce en más violencia machista dentro de los hogares. Apenas el boleto de un bondi por mujer, el presupuesto que tienen. Registro Nacional de Femicidios durante el gobierno de Cambiemos, elaborado a partir de medios gráficos y digitales, porque recordamos que no hay números oficiales, no hay nadie que registre los femicidios, ¿sí? Lo hacen las compañeras, la Casa del Encuentro, a través de lo que sale en los medios. Ahora que sí nos ven, Observatorio de las Violencias de Género, 895 femicidios de lo que va de gobierno de Cambiemos. 822 femicidios, 73 femicidios vinculados de hombres y niños. Femicidios vinculados es cuando además de la mujer matan a la vecina, a un amigo. 45 femicidios vinculados de mujeres y niñas. El vínculo de las víctimas con el agresor, el 82% el agresor es del círculo íntimo de la víctima. Sí, sí, sí. El 42% es la pareja, el 20% es la expareja, el 14% algún familiar, el 12% nada más son conocidos, perdón, y solo el 3% son desconocidos. O sea que el 82%, la mayor cantidad, es alguien vinculado a la víctima, alguien del círculo íntimo. O sea que nuestro lugar más peligroso es nuestros hogares. Sí, tal cual. Formas en las que fueron asesinadas: con armas blancas, 246, armas de fuego, 217, asfixia, 146, a golpes, 127, y quemadas, 37, hay otras sin datos que son 49. El lugar físico del femicidio: en la vivienda de la víctima, 530, en la vía pública, 222, 12 en el trabajo de la víctima, 22 en vivienda del agresor y 18 otros. ¡Qué locura! Habían realizado denuncias previas el 17%. Tenían medidas judiciales de protección el 11%. La verdad que es... Por lo menos 925 niños quedaron huérfanos, víctimas de la violencia machista durante la gestión de Mauricio Macri. Un viaje de 15 cuadras en colectivo de la ciudad de Buenos Aires tiene un valor de 13 pesos. Mayor a la inversión del gobierno nacional por cada ciudadana para prevenir, erradicar la violencia de género. En la Argentina hay un femicidio cada 32 horas, según el observatorio Adriana Maricel Zambrano, que contabilizó los asesinatos de mujeres por ser mujeres desde el 1 de enero al 31 de octubre del 2018. Además, hubo 225 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y de niñas, y 29 femicidios vinculados de hombres y niños. El gatillo machista contra las mujeres dejó sin mamá a 250 hijos e hijas, y más del 67%, 169, de los huérfanos son menores de edad. En total, este monitoreo registró 225 femicidios, mientras que el observatorio, ahora que sí nos ven, contabilizó del 1 de enero al 15 de noviembre 260 femicidios y 17 travesticidios, y su reloj es todavía más duro. Hay una mujer muerta cada 29 horas en Argentina por la forma más extrema del machismo, y el 23% son jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. Raquel Vivanco, presidenta del observatorio, ahora sí que nos ven, contextualiza: a 3 años del gobierno de Mauricio Macri hemos realizado el relevamiento de la cantidad de mujeres asesinadas durante el gobierno de Cambiemos y da un total de 895. La violencia no se frena sola, sin fondos. Se necesita campañas, atención telefónica y personalizada, acceso a la justicia, refugios, subsidios, viviendas, asignaciones laborales, contención psicológica, protección a las víctimas que denuncian, capacitación laboral, educación sexual integral, desconstrucción de masculinidades, desmantelamiento de armas en manos de agresores, capacitaciones judiciales y a las fuerzas de seguridad, botones antipánicos, tobilleras para agresores, monitoreo de los procesos de violencia, entre muchas otras medidas para que la violencia no se inicie y poder parar el riesgo de muerte. Sin embargo, los fondos no son suficientes. La diputada Victoria Donda de Somos critica: el Poder Ejecutivo envió un presupuesto que el Congreso aprobó donde se destina por año 11,5 2,50, 11 pesos con 50 por mujer. Estamos hablando del valor de 2 caramelos para erradicar la violencia machista que se cobra la vida de una mujer por día en la Argentina. El gobierno decidió recortar de un 38% el presupuesto destinado al Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La importancia que le da el gobierno a la violencia contra las mujeres habla a través del presupuesto. Por su parte, la diputada Lucila de Ponti, del Movimiento Evita, apunta: el año en que el feminismo copó las calles y se consolidó como un sujeto político ineludible, el gobierno elige recortar el presupuesto para las políticas de género. Para cambiar la realidad hay que jerarquizar las políticas, y esto implica invertir recursos para que cobremos el mismo salario por el mismo trabajo, para que no tengamos mayores niveles de desempleo, para que sea realidad la educación sexual integral, el ESI, para que se respeten nuestros derechos en el ámbito de la salud y, sobre todo, para que las mujeres tengamos una vida sin miedo y sin violencias. Es necesario que el gobierno multiplique los recursos destinados a financiar estas políticas. La Casa del Encuentro, en el informe presentado el 21 de noviembre, reclama asignación de presupuesto necesario para llevar a cabo las políticas de género en todas las dependencias del Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, visibilizando los montos asignados, estadísticas oficiales unificadas y completas sobre violencia sexista, capacitaciones obligatorias a jueces, fiscales y abogados y fuerzas de seguridad, inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Defensa, efectiva implementación de la Ley de Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidio, efectiva implementación de la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política, una ley nacional para que las personas denunciadas por violencia no accedan o no ejerzan cargos públicos en el Estado, creación de fueros especializados en violencia de género en el ámbito de la justicia, como la consiguiente creación de juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país y sistemas de turno de las 24 horas, protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de violencia, tanto en la oficina de violencia doméstica como en las comisarías de la mujer, inmediata implementación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por 3 años a las mujeres en situación de violencia, inclusión de la licencia por violencia de género en la Ley de Contrato de Trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo, y efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación a nivel nacional, con la debida incorporación de la temática de violencia sexista. Bueno, hay más, pero la verdad que no... Ya estaríamos. Te mandé ahí al Facebook, no sé si lo tenés abierto, un tema de Escape, un nuevo tema de Escape, que habla sobre el feminismo, me parece que está bueno. Se llama Brave Gears, justamente. Así que bueno, sí, no sé si lo querés poner y después seguimos o... Che, ahí va, excelente. Como sombra del alfa, caminando siempre un paso atrás. Las que luchan en cuerpo y alma, directo al corazón de la equidad. Se mueve en silencio, ¿dónde está el patriarca social? Son los hombres cobardes y necios, los que tienen miedo a la paridad. Solo placer. escogió. La puerta te la dio la evolución. Te llaman sexo débil sin saber que para parir hay que ser mujer. Cuestión de ovarios. Caminad, caminad hasta cazar el cielo. Caminad, caminad por la igualdad de género total. Caminad, caminad hasta cazar el cielo. Caminad, caminad. ¡No! Mujer, a por el patriarcado de animante. Con ellas somos todo. Sin ellas somos nada. Quiero luchar, reír, sentir, caminar siempre a su lado. Con ellas somos todo. Sin ellas somos nada. Quiero luchar, reír, sentir. Aún queda mucho por andar. Brave girls. Brave girls. Estábamos, che, seguimos con más Sin Careta, FM La Mosca, 93.5, 1556468955 para mandar mensajes. Cabio. Perdón, la banda llegó. Llegó sin semilla, no, sin buena semilla. Buena semilla. Buena semilla sin birra. Ahora buena comer. Semilla sin birra. Estamos al aire. Tenemos birra, pero vamos a buscar más birra. Bueno. Esa es la actitud. Esa es la banda que nos gusta, ¿eh? Perfecto. Bueno, prenda, mierda. Tengo acá una notición que me salgo de la vaina por contar. A ver. En realidad todos lo sabemos ya, ¿no? Porque salió 470.000 memes por segundo. Tuvo. Que bueno, es esto de que nuestro. Mi querido amigo personal, el Rolo del Averizo. El público en un recital, en un show de ellos, festejando 20 años de robo en el rock nacional. Empezó a cantar, como todos sabemos. Como en todos los festivales. Como en todos lados, como en todo lo nacional y popular y del pueblo. El hit del verano, que es Mauricio Macri, la puta que te parió, que lo cantamos todos, en todos lados, todo el tiempo. El hit del invierno, el verano. El hit de estos 4 años, digamos, básicamente. Bueno, y esto dice así. Esto arranca porque el Rolo empieza a decir, abro comillas, quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido. Y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, que encima te las cobran un huevo. Así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias de verdad, dijo acá nuestro amigo el Rolo. Y ahí la gente empezó. Entonces acá la gente Mauricio empieza. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Esto sucede siempre, chicos. Si ustedes salen a ver cualquier banda que salgan a ver, esto sucede siempre. Entonces, bueno, acá la noticia dice. Sí, voto para cantar la yuta que te parió en vez de la puta, porque las putas no tenemos la culpa. Fue entonces cuando. No después, lo parimos, después ¿no? de que dice esto, de que el país está destrozado, una cosa que todos sabemos y demás, la gente empieza a cantar. Se levanta la ovación. Se levanta el Rolo, en este caso, no la ovación. Se levanta el Rolo y dice: No puteen a nadie, chicos. Chicos. Ah, chiques. Chicas. No puteen a nadie, no lo dije para que hagan eso. Mierda. Sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar y no tenemos banderas políticas, así que disfrutemos y dejemos disfrutar. No nos vayamos en contra de nadie. ¿En qué te convertiste, Rolo? ¿Puedo decir algo más? Porque esto es muy. Para mí esta es la yapa de todo, ¿no? La banda continuó entonces Es genial. La banda continuó entonces con la canción que se llama Otro Lugar. Muy parecido a Lugar Distinto. Ay, me parece que se parece mucho a la de Callejeros. Sí, que pero bueno, habla de irse a la mierda también. Vuelvo, pará un cachito que se me fue la imagen. ¿Qué dice? Ya te digo qué dice. Bueno, si acá se me... Otro Lugar. Dice, este fragmento es muy importante porque justamente después de decir lo que dice, cuya letra reza, está el orgullo del que pelea o la soberbia del que gobierna, vámonos, vámonos a otro lugar donde la gente de mierda no pueda llegar. Dios, por Dios, es una, yo no puedo creer la copia. Una hipocresía, bueno, sí. Y aparte una hipocresía importante, ¿no? De este señor que ya la cara de facho la tiene. Ayer hablaba con un amigo que no es callejero, no escuchó nunca los temas, y hablábamos justo de esto del Averizo y Callejeros, y yo le decía que lo loco no es que... Primero que cuando yo escuché el Averizo dije, uy, ¿sacó un disco de Callejeros? Yo no me enteré, porque la voz era muy parecida. Después fui a escuchar los demos de Rolo, los primeros demos, iba a ver si cantaba igual. No cantaba igual. Obviamente. Digamos, porque fue impostando esa voz. Pero más allá de eso, lo que yo le decía es que las letras, si bien no dicen lo mismo, hablan de lo mismo. Hay muchas letras muy similares. Perdóname, ese pedacito que acabo de leer es imposible de Callejeros, porque lo he escuchado el tema. Yo odio el Averizo, el que me conoce lo sabe. Me he llegado a agarrar a piña con gente por el Averizo en bares. Pregúntenle a Marina. Cuando me dicen, no, porque Rolo escribe que es un capo, no, te tengo que romper. No, pero pará, amén de todo esto, el chabón sacó un libro. Ah, sí, que no. Con un prólogo de Gabriel Rolón, nada más ni nada menos, que ahí ya me la bajó del todo. Del todo. No sé qué dice, de qué habla. No sé el prólogo. Pero este sujeto, las letras, loco, son lo mismo con diferentes palabras. Entonces. Ya no estamos hablando ya de que, bueno, te puede gustar, te puede no gustar, está fantástico. De hecho, tengo amigos que les gusta y convivimos en fraternidad y todo genial. Pero esto ya... ¿Cómo dice la canción? ¿El pedacito lo tenés ahí de nuevo? No, lo cerré. Pero... ¿Irnos a otro lugar donde la gente de mierda quede? Sí, donde la gente de mierda no pueda estar y bueno... Escucha. Con los rollitos. Al fin. acá estábamos. Hermoso. Qué lindo cuando suena esta pituca, ¿no? Oh, cuando suena todo. Sí. Todo, te ponen muy buenos temas, loco. Yo estoy re feliz con haber encontrado a pituca, porque había perdido a la reina en los valles de la Caretés. Mirá con qué te estamos comparando, Mario, ¿eh? ¡Ey! Mario, guay. Lástima que no nos estás escuchando, Mario. Escuchando. Pero bueno, no importa. Te cuento una cosa que no vas a poder creer. ¿Qué pasó? Nada, hay 17 grados en la sensación térmica de la República de Buenos Aires. ¡Un ochón! Impresionante, tenemos humedad de 81%, así que una humedad del carajo. Se me va a salir pituca. Se me va a salir la planchita. Rock and roll. Y nada, el viento a nadie le importa, pero acá es la información que me da internet. Bueno, bien ahí. ¿Se puede tirar una fechín? Dale, de mañana, favor. Divina, mañana va a estar tocando Revolver en Wilde, en Sadar Club, que es en Mitre y Lynch, a las 23 horas. Va a estar tocando con Rowek, que es de B8, Rata Blanca Nativo. Mira. Tremendo va a estar. ¿No? ¿Nos dejan entrar ahí? ¿Nos acredita? Tremenda. Y... Yo no tengo peso. Si no me acreditan y me pagan la birra, no voy a ningún lado. Nos acredita el colo, nos acredita. Vamos a hacer lo posible. Che, ya que estamos mañana también, que no voy a ir porque soy muy pobre, pero toca a Guillermina Rock en la Trastienda. ¡Uy, te querés matar, boluda! Porque, de manera, igual ellos ponen siempre que si alguno tiene problemas financieros, que le avisen, que te anotan y pasás. O sea que en ese sentido la Guille no tendría problema, pero adentro, chicos, yo escabio mucho. Y si no es cabio, me aburro. Entonces, prefiero quedarme en casa. Cuando toquen de nuevo en Circus, iré. Pero bueno, nada, es un bandón. Que hay un tema que ahora te voy a pasar. Dale. Que para que lo pongamos, que lo pongamos. Que es para nuestro presidente hermoso y querido. Hay un fotón, bueno, que vos tenés en un recital, en una fiesta. Tremendo. Yo creo que esa foto. Yo no sé cómo no la esa marqué. Foto, claro. Hay que imprimirla. Tengo que imprimir urgente. Flavia, por favor. Y de paso le mando un mensaje acá a Jonathan Robles, ex puto. Operador. A ver si venís a operar. Tiene que venir a operar, yo ya se lo dije. Venite con el auto, dale. Le mete la capacha, pero yo ya se lo dije, tiene que venir a operar. La traes a Flavia, te va después. No, te vas y yo me quedo en pituca. sí, de una. Tiene que volver, tiene no extrañar. ¡Oh, Johnny va a volver! Dale, Johnny, ponete media pila, hermano. A todo esto somos como 7 ya, Tenemos como 7 oyentes. 7 oyentes, increíble. Somos un montón. Somos porque montón. Vine yo. Somos un montón. Está Buena Semilla, que ya en un ratito apenas llegan del... ¿Fueron a comprar estos chicos? Sí, fueron. Y un par se quedaron ahí haciendo... Quilombo. Che, los audios, Jonathan, que me mandaste, ¿los puedo poner al aire o...? Poné. Váyanse todos a la mierda, ¿viste? Ponelo, ¿qué va a decir? No sé, mejor por las dudas. Después me fijo. Bueno. Rolo carita puto, dice Petunga. Ahí está. Ahí llegaron los chicos con la birra. Ahí llegaron, escúchame, vení vos a conducir que yo le abro a los pibes y mandá un temita y salimos con Frita con la banda, ¿te parece? Sí, vamos con la tanda y banda. Dale. ¿Ponemos un temita? Ponete el de la Guille, hipocresía de sus mentiras. Hipocresía de sus mentiras. Es para nuestro amigo. Es para tanta gente. No se escuchó eso, ¿no? ¿Estábamos al aire? No se escuchó. Yo hablé encima y no se escuchó. Olvídalo. Bueno, mientras Vani busca el tema, sí, te dale. Comento. Podés llamarnos al 5433. ¿Cómo me cuesta el 33, loco? Hipocresía Guillermina, ¿está bien? Está bien, está perfecto. Me acabo de acordar que no era el tema, pero no importa, ese también es para También es para Macri, tienen muchos. 54-33-3607 y salís al aire y nos decís muchas cosas. Bueno, para Macri y todos los hipócritas. No. Todos los que andan cambiando por ahí. Se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo se vuelve mierda.

acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prestadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011 15 66 64 70 70. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones. Las mujeres, la tierra es la que enciende el fuego en su vientre, semilla transparente. Abro mis brazos, intento escucharlo, parece tan extraño, hablo lo necesario, pero interviene en mi cabeza, Dios está en sus radios, por evasión me quieren ignorar, y lo encuentro natural, es experimentar lo normal, un viaje astral, adentro muy profundo y enloquezco y sí. Y vuelvo a sentir esas ganas de escribir a mi padre y recibir un consuelo que ilumine con conciencia la apariencia del que es sordo y no respeta el lujo de poder pensar. ¡Opa! ¡Vamos! Ana. ¡Buena semilla! ¡Bienvenido, gente! ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Bien? Chicos, es radio, tienen que hablar. Estamos re bien. Hola. Excelente. Acérquense a los micrófonos, por favor. Bueno, ¿cómo anda? Cuéntenle a la gente, a ver, ya estamos en el piso, estamos escuchando ahí algo de los chicos. Creo que grabaron esto. Sí, está grabado. También una radio que grabamos y bueno, salió algo ocupado. Lindo, está grabado un acústico, ¿es esto? ¿Una radio? No, lo grabamos en una. Un ensayo grabado. Bien. Bueno, escúchame, primero presentémonos, a ver quién es. ¿Vino toda la banda o no? No, falta gente, pero bueno, vamos a mandar saludos. Bueno, dale, ¿quiénes vinieron? Preséntense, digan qué instrumento toca cada uno en la banda. Bueno, queremos presentar primeramente al Nacho Semilla, que toca la guitarra, primer guitarra. Claro, ahí está. Ahí para todos. Violeros, fan de la banda. Después, bueno, recién llegado de Ecuador, está el Oshi. El Oshi. Sí. Alias Nico. Alias el Nico. Ese es mi nombre. Otra guitarra. Las teclas. Él toca las teclas. Ah, sí. Sí, está tocando momentáneamente las teclas. Pero la última vez que la llevé a una radio, se cortó la luz, ¿o no? No. Se cortó o la corté. Pero bueno, ya, era mala suerte, aprendí, entonces no la trajimos. Por tema de mística, lo metimos a la cuerda. A la guitarra. Lo metimos a las cuerdas por tema de mística. ¿Quién más? Bueno, está el Mati, acá, Mati Semilla, que toca la batería. Y después, bueno, está el... ¿Qué trajo el batero para tocar acá? Un bongo, tranqui. Hoy tranqui. Iba a traer la batería, pero no pude porque era mucho kilómetro. No entraba en el auto. Bueno, ¿y está el bajo por ahí también? Está el bajo acá, Juan Semilla. Buenas noches. Uno de los pioneros de Buena Semilla, así que... Y bueno, y yo me llamo Cristian, Neno, me dicen Neno. Soy el que canto, por ahora. Mejor por ahora. Toca las maracas y canta. ¿Y quién falta, chicos? ¿Qué músico para ahí nombrar? Está viniendo el Leo, que toca la percusión. Bien. Así que, bueno, ya lo estábamos esperando. Leo, apurate, dale. Leo Bardo, que está trayendo algo, el regalito seguro. ¿Está trayendo regalito? No me hagas emocionar. No me hagas emocionar. Dijo que iba a traer algo para compartir. Hay cosas que no se joden. Hay cosas que no se joden. Les pido, por favor. Bueno, ¿y quién más? ¿Falta algún integrante más? ¿O son 1, 2, 3, 4, 5, 6 son? 7 con Yayu, 7 de la suerte. Falta Yayu. Es un nuevo guitarrista que entró hace un mes más o menos. La rompe. Y la rompe, la verdad que es una muy buena integración a la banda. Aguante Yayu, un saludo si anda por ahí escuchando. Fenómeno, chao. ¿Sabés qué manija? Vamos a ir a Pituca, ¿no? Pues yo después de escuchar Rey, como que necesito rock and roll. Escucho Rey y me gusta, pero me el cuerpo pide. No puedo ir a ver banda de Rey. El Rey y el rock tienen un punto en claro. común. Claro. No puedo ir a ver banda de Rey si después no me ponen rock, me violento. Igual también hacemos Rey. ¿Te acordás de la fábrica? Que fuimos a ver todas bandas de Rey y yo decía, loco, poneme un rock y no me lo querían poner y me fui casi rompiendo todo. También hacemos ska también. ¿Hacen ska? Bien movidito. Bueno, bienvenido, creo que es la primera banda de Rey de lo que va esta temporada. Ah, de esta temporada. Juan también. Ah, bueno. Juan, ¿viniste solo? Con tu otra banda, vivo. Bueno, escúchame, ¿quién es Juan? El bajista. ¿El bajista vos viniste acá? No, lo están volaseando. Porque yo tengo tan poca memoria, ¿viste? A veces la gente me saluda, van y se van, no sé quién era. Pasa eso. En realidad sí vinimos, estuvimos en el programa de Rubén Atelo. Los lunes. Yo sigo igual. Y también con el Colo de Raíces de Lander. Le mandamos un saludo a los compañeros. Sí, por favor. Se conocen más la radio que yo, sí, ustedes. Toda la onda. Sí. Bueno, viene ahí que pasen por todos los programas FM La Mosca. Le avisamos a todas las bandas que quieran venir, que este es un espacio. FM La Mosca es Under. Vienen todas las bandas, hay muchos programas, está Artillería Pesada también, que es para el metal. Así que cada ritmo tiene un programa. Y nosotros que metemos de todo. Sí, rejunte sin careta. Tiene ventanas también el lugar, así que... Sí. Bueno, chicos, ¿desde cuándo Sin Semilla? ¿Cómo se forma? ¿De dónde son? Bueno, tres preguntas juntas, pero bueno, a ver lo que sale. Y venimos tocando hace como 3 años más. Se va a caer. Cuatro. No fue tan erecto. No. Dejalo como que. 4 años con ida y vuelta, vaivén. ¿4 años? Sí, hace 3 años. Y 3 años y medio, 4 años. ¿La misma formación, che, o no? No, cambiamos formación, cambiamos vientos, cambiamos teclas. Cambiamos guitarrista, bajista. Los bajistas son jodidos. Sí, lo único que no pudimos cambiar es el cantante. Yo estamos rezando, pero no. Siempre al final del show termino con un show de stripper y bueno. Nos acostumbramos al show y no lo podemos echar. Bueno, ¿y cómo vienen las pepas? ¿Y vienen tocando? ¿Se puede tocar? ¿Hay lugares? ¿No? ¿Se complica? Estos últimos tiempos estamos haciendo... haciendo temas nuevos, entonces ya están componiendo. Exactamente, ya hace un par de fechas que estamos tranqui. Hace un par de meses que estamos tranqui, encerrados en la sala, practicando, laburando a full. ¿Y cuántos temas sacaron en estos meses? Sacamos... ¿Cuánto cuesta? 3-4 no, por ahí. No se puede decir online. Sí. Como 4. Secreto. Hicimos unos pares, ¿viste? Y bueno, también tuvimos propuestas, grabamos ensayos en vivo, laburamos, hicimos arreglos, composiciones. También tenemos esto de integrantes nuevos que es como que sí, hay que esperar que se acople, sí, tenés que esperar que se amolde todo, ¿viste? Y bueno, para que se aprendan las canciones, ¿no? Es fácil integrar una banda, ¿no? Que aprenda la coreo para el show de stream. La banda de 45 siempre. Ahora sí, da igual. Ahora somos 7. Yo no sé cómo hacen para organizarse, para ensayar 45 personas, encima no sé, encima eso, tiempo, horario, coordinar el lugar, todo, ¿viste? Es un quilombo. Está abajo, sí. Está abajo, está abajo el con amigos, abrirle la puerta, vino uno más. Aparte es el más importante. Hoy es el más importante, muchacho. Dale, Leo. Tiene que venir por salí Dios. Salí de abajo de la mesa, Leo, salí de abajo de la mesa. Ahora viene sin nada, lo echamos. Lo he hecho, a patadas. Leo, ¿qué haces ahí abajo acariciándole las piernas a las chicas? Pará. Preguntale ahí. Bueno, che, ¿que tienen algo grabado ya, más del ensayo? ¿Tienen un CD, un demo o no? ¿O esto es lo que están preparando ahora? No, esto estamos preparando, elaborando para eso. Y bueno, aplauden de afuera. Se escucha el aplauso con el que llegó, me parece. La banda que está esperando. Papá Noel. No queremos que toque, queremos regalitos. Ahí viene el hijo de Papá Noel. ¡Vamos, Papá Noel! ¡Gracias, regalito! ¡Gracias, regalito! ¡Gracias, regalito! ¡Gracias, regalito! ¡Gracias, regalito! ¡Gracias, regalito! Tiene cara de regalito. Bienvenido. ¿Se podía describir al personaje? Bienvenido, ¿cómo te estábamos esperando? ¿Qué hace un ruido eso cuando lo tocamos? No lo toquemos. Que bien parado. Tenemos un problemita técnico. Bien directo. Micrófono. Ahí estamos. Ahí está. Sí, si se baja, se baja, no pasa se nada. Puede pasar. A veces se baja. Bueno, entonces están preparando ahora para grabar y a eso es lo que están preparando, temas para el disco. Sí, tenemos, sí, tenemos un par de temas propios que. ¿Cuántos tienen propios? Y aproximadamente 10, 12 temas tenemos. Ah, bien, ya están. Sí, sí, como para un disco tenemos. Y seguimos preparando más temas, hay más letras, más música, así que trabajando a full. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es? ¿Qué instrumento es ese? ¿Cómo se llama? ¿Ese? Sí. Una cabaza. Calabaza. Nunca lo vi. Hacelo sonar. Era la sorpresa. ¿Trajiste el premio? ¡Ah, mirá! ¡Ah, qué lindo! Es como el rallador, negra, ojo, ya, sí, tremendo. ¿Para grabar? Pero. Dale. Pasame. Che, bueno. Están hablando mucho. ¿Qué? Están hablando mucho ahí. ¿Tienen que tocar? No, ¿tiene regalito o no? Si no, que no toque. ¿Tiene regalito? Si no tiene regalito, que se vaya. No tiene, boludo. Me está poniendo cara de que no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Buena semilla, 8 buenas semillas. ¿Te das cuenta? Mucha semilla, pero ¿cómo saca de la galera este? No, buena semilla, el único que cultiva es el baterista, el único. Eso dice ahora. Nunca tiene nada. Siempre el único que cultiva y... Ah, bueno. ¿No trajiste? Sí. Estamos para... No, pero esto no hay que avisar. Ahí te abre la puerta, Bueno. Bueno, che, vamos a hacer un temita, ¿cómo están? Re bien, caretas están, de careta. Estamos re careta. Bueno, vamos a arrancar con un tema, entonces, buena semilla en vivo, en acústico, en sin careta. ¿Puedo parar? Te puedes parar, puedes hacer lo que quieras. FM, ¿no tenés calor? Sacate todo el veneno. Que se saque todo. Esta noche, show de stripper veneno. Bueno, buena semilla, ¿de dónde, de qué barrio son, chicos? Don Bosco, Bernal, Chingolo, Varela. Ah, zona sur en todas sus expresiones. De todos lados. Bueno, no manden WhatsApp, chicos, que estamos filmando. Estoy filmando. Bueno, dale, vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos, chicos? Vamos a hacer un tema que se llama Juan Cantor. Le pusimos el nombre porque, bueno, porque acá el baterista, el bajista cantaba primero, pero bueno. Se cansó la 10 un momento cuando lo necesitaba. Que va a mitad de camino y bueno. Nos entusiasmamos con la canción. No sé. Bien. En realidad fue antes de salir a tocar un show y no tenía ni nombre el tema. Habla, mira. Es una banda humilde. Dijo. Bueno, Juan Cantor para ustedes. Dale. Que lo hacemos financiado. locura, pero ojo sin reclamos, aún a lo posible. Para otros lados, y que más da. Hay muchos de esos, son los que ríen mientras vos estás sufriendo. Mienten, roban, viven insistiendo. Todo lo bueno solo está en el extranjero. Imitan sus frases, también su vestimenta. Y hasta traen ritmo que de escucharlos dan jaqueca. Si ven sus bailes enseñándole al montón, arruinan nuestro nombre agregándoles un don. Sanan lo posible. Así le damos derecho, no, porque aparte tengo que bajar todo y subir para hablar. Vamos a hacer otro. El show de stripper era al final. Ya arrancó, ya arrancó. Está emocionado, me parece. El calor. Suena lindo, buena semilla, ¿eh? Bien, muy bien, los felicito. Y tiene ahora fecha, no, porque están preparándose para grabar y todo eso, preparando temas. Es una fecha clandestina, pero no sé si se puede decir, Leo. Y sí, ¿cómo no la vas a decir? Dijo clandestina, pero no respetó un poco. Al ser. Es una fecha clandestina que la vamos a anticipar. La vamos a poner en la página. En la página de Buena Semilla la vamos a poner, seguro. Bueno, ahí vamos a buscar la página para que. Bueno, ¿qué hace? Hay que ver si se puede. Si sale. Porque no pueden entrar. Dirección por inbox. Perfecto, sí, sí. ¿Para qué queremos? No, no se puede menores, no se puede solteros. Somos todos menores, solteros descontrolados nada más. Bueno, vamos todas. Yo tampoco hice nada, boludo. Dale. Escúchame, vamos, ahí vamos a. Les voy a pedir amistad. Bueno, les voy a pedir amistad y ahora les voy a compartir en el Facebook nuestro, el Facebook de los chicos, para que la gente le dé me gusta, les pida amistad y esas cosas. Los encontrás como Buena Semilla, así simplemente. Dice Buena Semilla Florencio Varela. y le pedís amistad. Ese es un personal, no sé si tienen página también. Hay página también, se llama Buena Semilla Reggae. Ah, bueno, ahora la busco. Si quieren encontrar por YouTube, yo me tiene que encontrar. Si lo quieren encontrar por YouTube, se busca Buena Semilla Reggae. Instagram también. Instagram, Twitter, Instagram, Facebook. Hay WhatsApp. No, claro. En Spotify. La banda está en otra, pero sin embargo. Bueno, ahí ponemos la página, la encontré. Bueno, dale, Buena Semilla Reggae, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a un tema nuevo, si les parece. A ver, para nosotros son todos nuevos, así que. Bueno. O vamos, sea, ¿cómo se llama? Mensajero se llama este y va dedicada a la gente que trabaja arriba de las motos. Motos, ¿no? De las motos. Para a los motoqueros que no chorrean. Pero este es para el laburante. Este es para el laburante. Este para el laburante. Dale. Dale. Hoy no sé lo que me espera, pero igual me tengo fe. ¿Cuáles serán los caminos que tendré que recorrer? Esa jungla de cemento me espera siempre igual. Siete puntos apurados yendo al mismo lugar, esquivando espejitos a la esquina. Ya llegué. Si alguna vez lo hiciste, me tenés que comprender. Arriba del camino, voy buscando mi destino. Arriba del camino, yo ya sé hacia dónde voy. Arriba del camino, voy buscando mi destino. Arriba del camino, yo ya sé hacia dónde voy. ¿Qué? Solo sigo acelerando para poder llegar. Mi destino está acordado, solo tengo que esperar. Acá no se espera demora. No hay cinco para el diez. Vamos, chico, no te atrases, no te vayas a perder. Arriba del camino, buscando mi destino. Arriba del camino, yo ya sé hacia dónde voy. Ahí arriba del camino, voy buscando mi destino. Arriba del camino, yo ya sé hacia dónde voy. Arriba del camino, mano muy querido. Arriba del camino, arriba del camino. Arriba, arriba del camino, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Muchas veces ver caídos te hace replantear. Aquellas horas ya la anduve, ya me tengo que bajar, pero ahora no hay salida. No hay salida laboral. Todos juntos apurados yendo al mismo lugar. Arriba del camino, buscando mi destino. Arriba del camino, yo ya sé hacia dónde voy. Arriba del camino, voy buscando mi destino. Arriba del camino, yo ya sé hacia dónde voy. Che, sin semilla, sin semilla, dale con sin semilla. Buena semilla, perdón. Lo que pasa es que no trajeron nada y le agrego el sin. Escúchame, Damián es Santa Aterina. Dice: aguante Buena Semilla, un saludo especial para Juan Cruz, aguante Don Bosco y las empanadas fritas de Ivana. Así que un saludo, gracias por estar escuchando. Caro Osorio dice: arriba del camino, buscando mi destino. Ariel Ortega, está bueno, dice ahí la gente que está escuchando. Así que muchas gracias. ¿Ya se cansó este? No. Esperemos que vaya a buscar algo. Ya sé que no, siempre no hace lo mismo, Hasta en vivo no hace lo mismo. Ya perdí la esperanza. Bueno. Desaparece en vivo, imagínate. Después María Arguintegui, compañera médica de SICOP, dice: hola Vani, tranqui, música para mover los huesitos lentos. Te escribí En mi muro no me contestaste, buen programa. Y bueno, pero no me di cuenta. Bueno, me está reclamando. Andrea Espinosa, qué genial, dice la Petu, que no pudo venir. ¡Vamos, pero los está, vamos, los está viendo. Petu. Bueno, muchas gracias a la gente. Elena, Ana dice, hola, Vani, besos, locos, lindos. Soy Ana de Alba. Le mandamos un saludo grande a Ana, que también los está viendo a través de Facebook, donde pueden ver el video que estamos transmitiendo en vivo. Cuando tocan los chicos, ahora dejame, no. Déjame por favor mandarle un saludo ahí a toda la gente que está escuchando, a bueno, Nico, un amigo que está escuchando, está sintonizando la radio, está, bueno, sí, también, está sintonizando también Fernando Nif, Sergio de Cler, Nico también, Lucas, un montón de amigos, bueno. Mauricio Macri. Mauricio Macri, la puta que te parió. Vení a callarnos, Rolo. Vení a callarnos. Rolo, botón. Escucha, Hilda Marisa Rojas, estudiante del Fines de Villa Tranquila, que los está viendo y compartiendo el video en vivo. Muchas gracias, gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. Genia, total. No sé qué golpeé acá y empezó a andar de los dos canales. Esto, ahora está andando mejor. Había que parar un par de golpes. Pasó, ¿no? Bueno, ¿estamos todos? ¿Hacemos otro o no? Falta. Un saludo también para Ángel de Quilmes, que nos está escuchando y además cumpleaños. Bien, feliz cumpleaños, bueno, eligió, Ángel, querido. Elige. Cumpleaños, Ángel. Ángel. Ay, soplás muchas velitas. Ángel elige pasarle cumpleaños con buena semilla, así que. Bien ahí, bueno. Vamos, Ángel. Gracias, Ángel, loco, y a todos los chicos, a Maxi, a todos los pibes de Bernal. Bueno, un saludo a toda la gente de Villa Itatí, al merendero Itatí, a toda la monada, a toda la mafia, por favor. Diego Camaño también está mirando el video, muchas gracias. Grande, Café Ferreira. Bueno, muchas gracias a toda la gente, che. Damián, que compartió y publicó. Sergio Medina también anda por ahí. Bueno, hay mucha gente gracias, escuchándonos. Bien, bien, bien. Gracias. Muchas gracias a los sin careta que están sintonizando. Un saludo a Andrea que no vino y al novio que no la dejó venir. Chino, ya no sos lo que eras, Chino. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Sos un chon. Bueno, un saludo a todos. Che, Matías también ahí está dando me gusta. Muchas gracias, Matías. Suprunik Uko. Algo así era. Re bien. El mate semilla acá. No, la verdad que la gente loco se recopa y nos da ganas de. Y en los shows, che, ¿cómo se pone? ¿Cómo? A las chicas semilla también un abrazo fuerte, por favor. Ah, che, ¿no tiene un club de fan, loco, de las pibas? Ay, pero está escondido. Está medio oculto. Che, ¿cómo? ¿Quién escribe las canciones? Es un poco compartido, loco. La verdad que la banda tiene mucha diversidad. No veo ninguna mujer en la banda. No quieren venir. Está. También está escondida. No, la diversidad, bien, gracias. No, tal cual. Viene con diversidad rítmica. Musical. Tal cual. Y no, la verdad que aportamos todos. Tratamos de que sea un poco una especie de grupo. Que en donde aportan todos, loco. Unimos los gustos. ¿Las letras las escriben entre todos, no? No, pero tenemos alguno que trae una letra, otro trae otra. No tenemos ese problema de que hay una banda con 5 integrantes y un solo compositor. Bien. ¿No? Que eso a veces es un problema, porque algunos están en desacuerdo, como que uno escribe, y igual tiene que tocar porque le gusta y es músico. Claro, en cambio acá son todas ideas. Mirá cómo volvió el otro del baño. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Volvió más energético. No, la verdad que sí, las letras. Estamos buscando bajista nuevo porque se está muriendo. Nos damos mucho tiempo de la vesícula, también anduvo mal. No, aposta que las letras surgen y en donde menos le ponemos enfoque, por así decirlo, es a los nombres, así que nos divertimos mucho a la hora de componer, a la hora de dedicarle los nombres a los temas, a la hora de salir a tocar. La banda se divierte mucho y transcurre por la diversión más que por el trabajo y ahora estamos trabajando más. Todos vagos. Hacemos lo que nos gusta. Aunque no parezca, somos 6 acá, entonces muy vago creo que no será. Para comer mejor. Así que no. Ay, qué rico. Bueno, me dio ganas de comer empanada, no sé por qué. Bueno, quería todo la piba. Tenía ganas de todo. Empanada. Bueno. Para dos personas. 3 empanadas para 5 músicos. ¿Qué van a hacer? Se le pone la pila, Flavia. Ah, bueno, saludos, vamos, profe, vamos dice Marisa. Gracias, saludos, profe. Bueno, Daniel Ortega dice, está muy bueno, esto ya lo leí. Bueno, gracias, Mari, gracias por estar escuchando y compartiendo. A ver cuando vienen a la radio, ¿eh? Gracias, Mari. Los pibes de Tranquila querían venir a la radio, todo, y no vinieron nunca. Así que bueno, acá los esperamos. Venga, muchachos, acá está toda la onda, ¿eh? Acá está toda la onda, tienen que venir. Sí, aparte tengo estudiantes que les gusta la radio, quieren hacer radio, así que ya los invité, pero no me vienen. Tampoco están lejos, Tranquila. Bueno, vamos, hacemos un tema más. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Igualdad. Y ya que, bueno, estamos pasando este hermoso momento acá en el país, se lo vamos a dedicar a toda esto la gente. Esto para mi jefe, que es un hijo de puta. Son las extras. El otro estaba haciendo una entrada. Ya es un... ¿Qué estás fumando solo vos? No, que me siento con este tema y vos me cortás así. No, pará, ¿quién no trajo? No, pues está fuera de toda joda. Se lo vamos a dedicar a toda la gente que se quedó sin laburo. Va. Y que hoy la está peleando, loco. Hablando de eso, tengo ahí un compañero que está en la lucha de Siam, que están en la puerta de la fábrica haciendo el aguante, y está toda la policía ahí y está ahí un enfrentamiento. El otro día estuve ahí por Siam. La verdad, la gente está acampando ahí. Ahora, en este momento fue la policía, están ahí como enfrentados los trabajadores con la policía. Estuvieron el otro día abajo del sol, perdón sí. Que te corte, pero estuvieron abajo del sol como 3-4 horas. Están acampando en la puerta. Estuvieron arriba y estuvieron ahí los chicos con las banderas y haciendo aguante con la gente que se quedó sin laburo. Es sí, una empresa muy grande. Y, me están mandando fotos de este momento y hay como una tensión, pero bueno, esperemos que todo esté bien y nuestra fuerza con los trabajadores. Un puntito también se lo quiero llegar acá a mi compañero Leo, que los dos fuimos compañeros, los tres en realidad fuimos compañeros de laburo. Pero bueno, este momento nos afectó a nosotros dos que quedamos sin laburo afuera desde abril y estamos en la lucha. Así que todo este tema va dedicado para toda la gente que está sin trabajo y que está sufriendo este momento de todo el país, tal cual. Y para los explotadores laborales, ¿vale? Va. Igualdad para todos, ¿eh? Igualdad, loco. Buena semilla en Sin Careta, FM La Mosca en acústico. Armado. más de uno han matado. No les importa aquellos que no hayan desayunado. En Sin Careta, FM La Mosca 93.5, teñida de reggae. Estamos todos moviendo los sombritos, una cosa tan linda el reggae. Bueno, ¿les parece? Hacemos una tandita para que descansen y después nos quedan 15 minutos de programa. Podemos hacer 2-3 más, de acuerdo como ustedes tengan ganas. No vienen haciendo vivo, así que deben tener ganas de tocar. Así que vamos a hacer más música que otra cosa. No sé si hay algo que quieran decir que yo no haya preguntado y que ustedes tengan ganas de contar. Nada, tenemos un par de temitas en YouTube, así que nada, podemos irnos con un tema de YouTube. Exactamente, ¿eh? ¿Cuál quieres que ponga? Hay un temita para ir bailando, para irnos bailando. Dale. Se llama Vesícula. Vesícula, claro. La vesícula de Juan. Bueno, así tanda. Nos divertimos mucho, la verdad. Vesícula, tanda y volvemos con más Sin Careta, con más Buena Semilla en vivo en FM La Mosca, che. We'll be right back.

La banda, la banda, ¿a la radio? Sí. ¿A la radio? ¿A la radio? ¿A la radio? ¿A la radio? Aguante sin careta, che. Sin careta, Candela. Candela que me dice hola, ma. Hola. Hola, Candela, mi amor. Te mandamos un beso, te quiero mucho. Fue a ver a No Te Va a Gustar, ayer le fueron el celular. Así. Oh, ¡qué arroz! La pibita no se sacó. No te va a gustar que te roben el celular. Se sacó para toda la fecha de No Te Va a Gustar. Estás laburando para No Te Va a Gustar. Pero bueno, disfrútalo, hija, que la pases bien. Bien ahí. Lo que queda de herencia es el rock. Bien. Y la lucha, bien. Así que bien ahí que la está viviendo. Ahí me acaba de mandar un mensaje de Nico Maidana, que manda un saludo al Nacho. De Nico, fenómeno, laburante. Eliana Rolón dice buenas. Ana dice gracias, chicos, muy bueno, aplaude. Así que gracias, la gente ahí está interactuando con los videos, ¿no? En vivo, que nos está viendo. A mis amigos Sonia y Johnny y a la madre la Flappy que hace altos boribori. A Ángel y a Maxi que están ahí por Quilmes dando unas vueltas, a los Lula. Chicos. A Lula de todos los barrios de Buenos Aires. Lula, Mayra. Ahí empiezan a saltar las pibes. Ahí empiezan los nombres ocultos. Eran eso. No, en serio, gracias. A Melina de la Plata que está casada, pero no importa, igual. Quiere saludos. Levantar. Gracias, Melina. Bueno, vamos. Hacemos otro, dale, que ya nos vamos. Vamos. Nos quedan 10 minutos. Bueno, hacemos dos, uno al lado del otro y nos vamos. Hay que ir a Pituca, todos a Pituca. Bueno, y Mario, vamos sin un peso, regalar una birra, algo. Vamos, Mario, genio. Mario, te levantamos la noche, Mario, mirá que hay show de stripper y todo, ¿qué más querés, Mario? Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a hacer dos temitas, dale. ¿Te parece? Vamos a hacer Despertar. Y el último tema que vamos a hacer va a ser Carnada. Así que bueno, espero. Vamos que con gustes. Despertar. Ahí va. Buena semilla en sin careta, en acústico, en vivo. Solo hay mar, ¿cómo habré llegado a este lugar? Intento abrir mis ojos, solo quiero despertar. Hoy voy a despertar. Y solo en pesadillas puedo asimilar lo que ven mis ojos, un desastre natural. A los que ven mis ojos no puedo despertar. Ya lo veo, te hizo despertar hacia la realidad. Despertar, hoy voy a despertar, hoy Todos tus inventos nos llevan para atrás. A esos benditos genios yo los quiero saludar. Tanto que insistieron en evolucionar. Ahora dime, genio, ¿dónde enchufó el celular? En el medio del mar. Yo quiero despertar. Hoy voy a despertar. Ahí tenemos una cuerda para el público. ¿Se rompió la cuerda? Hay una... No, la rompimos a propósito para el público. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Queda el último, chicos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Igual ahora después nos despedimos tranquilos. Por la invitación y por el recibimiento y por toda la onda, chicas. Muy buena onda. Muy, la gorra muy, del chabón muy, me causa gracia. Muy buena. Muy buena. Es que tengo todo acá metido, pero... Bueno, vamos. ¿Qué hace? Entonces era la última. Carnada se llama. Carnada. Los hijos del choclo. Los hijos del choclo. Pero los vamos cambiando para que sea más serio. Mucha bola los nombres, no le damos, ¿viste? Claro. Bueno, Suena lindo, se escucha bien, la gente está escuchando y está disfrutando de Buena Semilla. Podés buscarlos en su Facebook, Buena Semilla Reggae, la página, darle me gusta y estar atenta a todas las fechas, atento a todas las fechas, atentes. Atentes. Muy bien. Bueno, ahí muchas gracias, Mario, que está ahí viendo, Yanina. Que también está viendo Yanina Salvatierra, Pitu, otra vamos, Pitu. Gracias, Nani. Gracias. Bueno, muchas gracias, gente. Vamos, vamos con el último tema. Carnada, loco. Carnada. Ahí en el Facebook, en el YouTube nos pueden buscar como Buena Semilla Reggae Oficial. Ahí están todos nuestros temas. Así que bueno, espero que les guste. Ahí va. Sí. Sí, sí. Cuando logré conectar las cadenas que unen a mis pies a las mentiras que repito mientras pienso que todo va a andar bien, va a andar bien. Como mi piel el cristal, tan fácil puedo caer en ese juego tan agudo de quererme romper. ¡Ah! matar. ¡Ja! Impresionante, los chicos, buena semilla en vivo, en acústico, se valora, se agradece, chicos, que estén acá. Muchas gracias a ustedes. ¿La pasaron bien? Re bien. Excelente. Re ¿sí? Bien. Bueno, seis. Esa es la idea, bien ahí. Tarea cumplida. Bueno, nos vamos, che. ¿Se terminó? No, ¿se terminó? No, quedamos. Buena manija. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen algo para decir para el final? ¿Quieren despedirse de la gente? Muchas, muchas, muchas, pero muchas, muchas gracias, loco. Muy buena onda la gente. Las chicas la rompen. Vamos a volver. ¿Cuándo volvemos? El viernes que viene, el viernes. La temporada que viene, décima temporada. ¿Cómo? Viernes 30 y falta el regalo de Leo. Falta el regalo de Leo. Leo, tenés que volver con el regalo. Ahí es, lo faltó el regalo de Leo para la próxima. El viernes que viene, Leo trae el regalo. Dale, vení aunque lo toques, Leo, te esperamos. Aunque no déjame mandar un saludito grande a mi hermano Pablo, a mi cuñada Cele, ahí a toda la gente que está escuchando ahí. Vamos, a mi señora Lida y a mis hijos, por favor, a mi hija Jazmín y a mi hijo Juan Pablo. Siempre me apoyan, gracias. La familia es importante y el apoyo también, así que muchas gracias. Bueno, Negrita se despide. Bueno, nada, gracias. Chao. A todos. Bien ahí. Flavia, gracias por firmar. Flavia, que está transmitiendo todo en vivo. Gracias a mí. ¿Tenés algo? Flavia. ¿Se despide? No te pongas celoso. Vamos. ¿Algo para decir para el final? No, nada, gracias a todos. Bueno, gracias gente por escuchar, los que estuvieron del otro lado. Gracias, Buena Semilla. Muchas gracias. Para todos los que están del otro lado, aguante la lucha, a resistir. Buena vida, poesía, feminismo y rock and roll. Y un poco de reggae también. Muchas gracias, Buena Semilla. Y nos vamos, como siempre, con otro viento mejor, con la esperanza de que volvamos. Que este se vaya a la mierda, Mauricio Macri, la puta que te parió. A Pituca a todos. A Pituca a todos, ahora los vamos. Gracias, chicos. Maneja los riegos de tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan. Está la telaraña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. nuestro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y abre estrella como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y abre estrella como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. No habrá que pagar después las deudas de no sé quién. Como mi lugar, más loco voy a andar si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar. Y abre estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y abre estrellas como huellas del destino, del camino, un viento mejor. Y ahora estrella como huellas del destino, del camino. Hasta aquí.